Buenas noches. Muy buenas noches. A todos. Esto es No Me Representa. Sean todos bienvenidos a la primera función. El primer capítulo número uno. De la primera temporada. La primera temporada. El primer día del primer mes. No te lo pierdas. Escuchar por este canal. Esto es No Me Representa, un programa donde vamos a tener muchos bloques, vamos a tener mucha información. Capaz que, nada, no todo es tan verídico como parece. No, todo está perdido. Nada es verdad. Nada es verdad. No confíes en nada. Ni en nosotros. Esto no me representa. Un programa optimista. Puedes venir, divertirte, escucharnos. ¿Todos los viernes? ¿Sería todos los viernes? Todos los viernes. Después un facito, va, y una birra. Disculpe, FBI, yo no tengo mucho que ver con lo que está diciendo la señorita acá. Bueno, vos no te das cargo. La levantamos recién de la calle. Bueno. Ahí sobraba un micrófono. Gracias. Nos pueden encontrar todos los viernes entonces a partir de las 22 horas, de 22 a 23. Si andan los micrófonos. Si funciona todo, si Dios quiere. Si no, tenemos si otra Dios computadora. Quiere. Si Dios, sobre todo Dios. El Señor que está en los cielos. Todo no me representa. Se haga presente entre nosotros y nos permita hacer nuestro programa de cada viernes. Entonces, todos los viernes de 22 a 23 horas, No Me Representa. Nos pueden encontrar también por WhatsApp al número 299-555-5555. Muy bien. Y también, las redes. Y también en las redes tenemos una página de Facebook que se llama No Me Representa. Y otra de Instagram que también se llama No Me Representa. Por si les queda alguna duda. Básicamente. Bueno, ¿cómo empezamos en el día de la pechita? ¿Podemos dar inicio presentando el primer bloque? El bloque número uno que va a dar estreno a este programa, que se titula Tu Primera Vez. ¿Tu Primera Vez? Sí, es un bloque bizarro, ya sé, se me ocurre a mí. Tu Primera Vez, que responde a un otro momento. Al que hemos denominado, esto ya no estaba hecho. Eso es como otro bloque, ¿verdad? Sí. Va. Es dentro del mismo. Es como la rama grande y las pequeñas ramitas. Es como la consecuencia. Claro. El bloque que engloba, un bloque que engloba al otro. Porque ¿un bloque dentro de un bloque? Un bloque dentro de un bloque. A mí me complica la construcción esto. Lo que sucede es que todos los desencuentros van a mutar. No, sí, es que nada permanente. Lo que es parecido al feminismo, digamos. Lo que hoy es tu primera vez. Muta o muere. El próximo encuentro va a ser otra cosa dentro de lo que sería. Esto ya no estaba hecho. Tranquilamente. Perfecto. Era tu primera vez, pero ya estaba hecho. También. También. También. Ver. Sí, también. Pensamos, esto no lo hicieron, ya no te volverá mal en ese sentido. Ajá. Esto de tu primera vez. Esto de un programa feminista. Ya esto ya no es un quemo, digamos. Sí. Ah, ¿es feminista? ¿Somos feministas? Mm. No. Entonces, tu primera vez en este caso sería de qué. Marta. Estamos en vísperas del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, transexuales, travestis, bisexuales, no binarias y eso. Transhumanas. Transhumanes. Muy bien, sí. Entonces sería, esta primera parte vamos a... tenemos una consigna, la consigna del día. Claro. La consigna del día. Contanos tu primer encuentro. ¿Cómo fue tu primer encuentro? ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste? ¿En qué contexto? También puede ser la peor, la mejor, si tenés muchas. Yo tengo un par, por ejemplo, largas, algunas con organizaciones, otras sin organizaciones, con objetivo, sin sentido, joven. ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste sin organización? No hace mucho. Pero bueno, dejemos lo personal de lado. Contanos vos, al WhatsApp dijimos 299-555-5555, dejanos tu mensaje y contanos cómo fue tu primer viaje y a dónde fue, ¿no? ¿Cuántas ciudades hemos recorrido ya? Es que es este amplio territorio nacional, ¿no es cierto? Nacional y no popular. Licenciada. Nacional y popular. Este año en La Plata. Y podemos este hacer apuestas de dónde va a ser el próximo. Ah, esa es buenísima. ¿Dónde creen que va a ser? ¿Dónde creen? El anterior fue entre Leu. O sea, del sur ya cagamos. De acá dentro de 10 años no vuelve. Hagan sus apuestas. Y el anterior, Chaco. Chaco. El anterior fue Chaco. No, el anterior entonces, fue Rosario. Tiene que ser algo ahí. El anterior Mar del Plata. San Juan, Entre Ríos. San Juan ya pasó también. San Juan ya pasó. ¿Sí? Tucumán también. Mendoza, me muero. Mendoza me muero. Mendoza está bueno. Le volamos la peluca a todos los días. Yo quiero que vuelva a Neuquén. Pero bueno, yo porque soy de aquel lado. Igual, nadie sabe. Igual La Plata se viene con todo. En un momento se quiso capital federal, no se logró, pero La Plata está muy solita. Dos está semanas antes. Realmente muy cerca. Una semana. ¿No son dos? Antes. Es como a fin de meses. Una semanita antes de las elecciones. Qué desprolijo, qué hermoso. Desprolijo no saber cuándo votamos. Votamos. Sí. Entonces, ¿Votamos? La semana de las elecciones nacionales, el encuentro plurinacional de mujeres trans, LGTBI. Que también trae bastante dilema, ¿no? Con respecto a este sentido. Hay como bastantes divisiones, bastante discusión con respecto a quiénes pueden participar y quiénes no. Y cuál sería la esencia de este encuentro, ¿no? Como a partir de qué nace, cómo ha ido mutando y cómo se ha ido encontrando con otro que es una contrapropuesta, una contracultura de lo que es el encuentro en sí, que tiene que ver con toda la oferta de otros talleres, de otros encuentros, alrededor de lo que es el encuentro formalmente diciendo, ¿no? Sí, la historicidad claro. del encuentro y las resistencias en relación a las transformaciones que ha ido teniendo a lo largo de estos años, sobre todo de los últimos 5. Sí. Que se viene con ¿cuándo fue hace 5? De vuelta. Este es La Plata. Fue Chaco. Antes no. Rosario. Primero Trelew. Trelew, Chaco, Rosario. Mar del Plata. Sí. Mar del Plata. ¿Hace 5 fue Mar del Plata? Sí. Qué difícil Mar del Plata. ¿Se acuerdan Mar del Plata? Fue difícil. Sí, Mar del Plata fue difícil. No. Mar del Plata, un neonazi ahí en. Yo fui con Gaia a Mar del Plata y Gaia tiene 4. ¿Y entonces? Hace 4 de La Plata. Estás contando Mar del Plata. Mar del Plata, estás contando La Plata como que ya como pasó. Ya hubiese sucedido. ¿Y no antes pasó? De Mar del Plata? ¿Fue San Juan? ¿San Juan? No recuerdo. No, bueno, uno que hizo mucho calor, mucho qué calor. Bueno San Juan Entre Ríos. No, no preparamos las cosas cuando. ¿San Juan? Para hablar de información certera. En fin. Bueno, igual este año se viene bastante. Polenta, ¿no? Sí, polenta. Tucumán. Ahí fue donde nos aprobaron los cristianos. Bueno, en todos. En todos, pero. Sí. En todos. Siempre tan amorosos los cristianos. Igual tan amorosos. En la historia del encuentro es como una resistencia. Ay, pensé fue que ibas a decir en la historia de la Biblia. Bueno, de los encuentros. Todo se basó por la. Empezó como una resistencia y se resisten mucho a los cambios. Digamos, está pensada la localidad. ¡Cristo! Ah, o sea. No, el encuentro. Sí. O sea, se piensa en la localidad para hacer como un trabajo efectivo del encuentro en esa localidad. Digamos, una cuestión así de tener incidencia donde se va. Por eso también en su momento se pensó en Chaco. Es decir, bueno, era la provincia con más desnutrición, con más situaciones de violencia para con infancias y con mucha trata. Entonces se pensó en hacer el encuentro en Chaco. También en Buenos Aires se pensó hacer, justamente por la incidencia política que tiene, hacer un encuentro en la capital de toda la nación. Y bueno, ahora La Plata es bastante cerca igual. No es tan lejos, digamos, no tan lejano de ese deseo de. Y encima en momentos de elección. Igual notamos, o quizás en esto no represento a nadie. No represento. Noto como así como que los partidos estarían bastante enfocados en lo que significan las elecciones, entonces el encuentro ha dejado de tener cierto peso, por lo menos partidario, lo cual igual yo lo veo como una mirada muy optimista, porque me cabe ser optimista, de que quizás no tenga tanta, digamos, tanto peso puesto desde los partidos, o bueno, igual capaz que es medio zonal territorial, ¿no? La lectura, bueno, en fin. Puede y ser, capaz que no viajen tanto desde los partidos. Claro, y lo que pasa es que además allá hay como mucho aparato partidario, mucho, sí, mucho, no capaz que no necesitan para intervenir. Sí, de una. No necesitan tanto esfuerzo para invadir todo. Puede ser que no. No. Pero bueno, en fin, vamos a ver si nos va. Vamos para el encontronazo. Nos vemos en las plazas. Acá tengo el orden de adelante, del último hacia atrás. Fue La Plata, Trelew, Resistencia, Rosario, Mar del Plata, Salta, San Juan, Posadas, Bariloche, Paraná, Tucumán, Neuquén, Córdoba, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza. Hubo dos en Neuquén. Se hizo en el 92 y en el 2008. 2008. De una. Con esto, por más que haya sido hace mucho el del 92, es que no se va a repetir Neuquén prontamente. Porque hay muchos lugares donde fue una sola vez. Sí, igual también Neuquén es como la capital de la Patagonia. Sí. Córdoba, o sea, hace mucho que no es. Córdoba es complicado. Va, igual es interesante. Sería bueno Córdoba el año que viene, ¿eh? Ojo, me gusta. Sí. Córdoba fue 2007. Uno antes de Neuquén. Sí. 13 después. Ya veremos por ahí. Y... También vos contanos. Tendrá que ver con los intereses políticos, la agenda política de los gobernantes de turno. Sí, sí, como ahora estábamos recién reflexionando, también tiene que ver las elecciones cerquita. Y con eso también esto, como se manejan ciertos intereses públicos y también se hace campaña política, ¿no? Desde esos lugares. Por lo menos acá en la zona se nota bastante quienes llevan la agenda de género y... Sí, igual la elección de la sede también es muy partidaria. Sí, sí, también. Yo no recuerdo bien el año pasado cómo fue la elección de La Plata y no... Me parece que no estuvimos igual, ¿no? Yo estuve, pero... ¿En La Plata? Éramos muy poquitas personas. ¿Entre Leo? Muy, muy, muy poquitas personas entre Leo cuando se eligió. Yo estuve. Y la... Y la... ¿Cómo se llama? Las opciones... ¿Fue en el acto de apertura? No, en el cierre. En el acto cierre. Se eligen en el acto de cierre. ¿Estuvimos? Y estábamos sobre la especie de... Bandas. Había poquitas opciones. No recuerdo cuál no era la otra. Muchas opciones. Era Buenos Aires... Incluso Córdoba, ¿no era? Se votó entre Buenos Aires y La Plata. Entre Capital y La Plata. Sí, no había muchas opciones. Bueno, ¿quieren contar algo de sus primeros encuentros en los últimos minutos que nos quedan de este bloque? ¿De mi primer encuentro? ¿No tenemos ningún mensaje tampoco? Todavía no llegaron, pero... Mi primer encuentro fue el de Neuquén. También en el 2008. ¿Sí? Decíamos recién, sí. ¿Y cómo estuvo? Estuvo buenísimo. Yo recién estaba saliendo del secundario y me juntaba con una amiga que era del... Era ahí como simpatizante del PTS. Entonces frecuentaba a Casa Max y fui a un par de actividades que hacían las de Pan y Rosas para juntar fondos para viajar. O sea, no viajaban ese día, estaban ahí de una. Anfitrionando. Ese fue mi primer encuentro, el de Neuquén. Igual no la flasheé tanto como después. Yo creo que mi primer encuentro, bueno, el de Neuquén me acerqué porque mi hermana estaba como en esa organización y fui un rato en taller. Pero ¿cuántos años tenías vos en ese tiempo? ¿Qué año era? ¿2008? Yo tenía 20, o sea, vos tenías... tenía 14. Y fui al aborto legal, no saben cómo la playa. Y después fui al de Mar del Plata más adelante. Y ahí fui con una agrupación, con el MST. Y lo odié mucho. Porque no podía hacer nada, me veía limitada a hacer lo que ellos decían y... Y si me quería ir era como dar explicación a todo el mundo y me daba paja, va. Así que el próximo fue en Rosario y fui con mi hermana y la pasé re bien. Mi sobrino tenía 6 meses y la reflejaba así con todas las tetas que habían en la calle. Era como... Le pasó lo mismo. Y fue muy divertido. Yo la verdad la pasé re bien. Iba muy tranquila escrachando, muy tranquila en tetas. Me sentía segura. La verdad, la pasé re linda. ¿Y Fla, tu primer encuentro? Por Rosario. Que había dejado antes como abocada siempre a Sara y a su crianza y no me había dado el tiempo de viajar así. Siempre tenía como otras prioridades. Y estuvo re bueno porque estuvimos interviniendo. Fue bastante intenso, viajamos con el barrio. Sí, yo me acuerdo que estaban con capuchas rosas. No, eran ellas. Estaban encapuchadas. No, igual no está, yo no estaba con esa intervención. Ah. Yo vi una intervención que estaban con capuchas rosadas. Pero estaba re bueno. Porque, o sea, estaba re bueno porque había gente encapuchada rosada. Y la gente que le pasaba al lado era como, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y era todo re lindy. Hermoso, así, rosado, puro, no sé. Blue Ball. ¿Y tu primera vez? Yo fui a Tucumán la primera vez. ¿Pero este fue a una iglesia? Ayer me acordaba eso, en Tucumán, que no me acuerdo qué año fue. Todavía no, las iglesias no estaban ni valladas, ni... Creo que 10 años dijimos el otro día. No había gran resistencia al encuentro como ahora, esto de estar... cosa armada de los colectivos de 14. Igual también tiene que ver con la cantidad de gente que asistía o no. También sí, fue era, como aumentando sí, claro, exponencialmente. No sé, no se esperaba también. Últimos años también en el contexto de la campaña por el aborto y demás, claro, ha crecido muchísimo la asistencia. Y fuimos sí, también empezando a formar parte de las agendas de los partidos. Sí, también. Ahí era igual, cuando el año en pasado, Tucumán, ¿no? En Tucumán igual eran casi todos partidos. Era al revés. No había mucho independiente. Mucho. Yo fui con socialismo libertario. Pero creo que tiene que ver también con la cuestión del sur, también medio descentralizado. Pero luego fue difícil la asistencia. Sí. Pero no daba tampoco la capacidad. Y sí, también. La capacidad no daba de Trelew. Pero no daba. De hecho, se sentía así. Sentimos que fuimos paseadas por todos lados. Igual estuvo bueno. Que la marcha sea así medio entre los barrios y demás, estuvo piola. No, pero sí se sentía así como bastante invasivo. Claro. Mucho más cantidad. Igual no fue tanta. Yo no sentí que fuera mucha gente. Lo que sentí es que no había claridad en absolutamente nada. Como en ese sentido me sentí paseada porque no había información certera de nada, de dónde empezaba la marcha, de dónde no sé qué, de dónde era el acto, dónde no había información. De cuándo empezaba la contramarcha, quién convocaba, que no sé qué, todo eso estaba en una nebulosa y. Claro. Y en ese sentido sentí que era adrede y que no se estaban paseando. Yo sentí, o sea, yo también sentí que nos estaban paseando porque no daba la capacidad para todos los que éramos. Pero igual fue. Nosotros estuvimos charlando con una organizadora de la comisión. O yo sentía que era un montón de bondis organizando el encuentro entero. Claro, se eso era. Se habían ido y habían quedado 5 personas literales organizando. Y acá nuestra amiga Wikipedia nos cuenta que, por ejemplo, en Tucumán, que es 2009, o sea, son 10 años, había 20.000 asistentas. Wow. Y el último, entre Leu, 50. Que no fue en el que más hubo fue Rosario, que hubo 70.000. Para mí este año va a romper eso. Eran 45 cuadras. Sí, Rosario era gigante. Rosario. Yo no llegué a la catedral. Yo sí. La represión me llegó antes que la catedral. Nosotros yo corté. Estaba empezando la represión. Ya habían llegado, igual las primeras columnas ya habían llegado a la catedral y ya se estaban comiendo todos los fogonazos y... veíamos cómo la cana estaba arriba de los árboles en la plaza y te llovían canas de repente. Eso lo pudimos ver también. Yo en Rosario corté camino. Íbamos con el carrito de Maún y con otra amiga. Y cortamos y vimos así cuando iba llevando la marcha. Y de hecho así cuando tiraron esa parte de las maderas y había así como pila de ratis, así todos uniformados de Robocop, y los vimos avanzar, fue como... Y de hecho me puse a rescatar un par de pibas ahí con mi otra amiga. Fue resarpado. Importante también compartir eso, ¿no? Como los códigos y algunas herramientas que nos sirven a la hora de defendernos de las represiones y demás. Como la experiencia de quienes venimos transitando ya lo que significa la represión durante la marcha y el repudio a la iglesia y la unión de la iglesia y el Estado, que suele suceder en la catedral. Sí. Y de hecho, eso, era resarpado ver tantos uniformados así como adentro, en esa parte que parecía que estaba como en construcción. Para mí la peor igual fue de Mar del Plata, por ejemplo. Sí, de una. Pero Mar del Plata era muy explícito. A ver, si había un neonazi parado en medio de la catedral a pleno mediodía, así con un cartel, era como, dale, no le van a hacer nada. En Rosario estaban orando. En Rosario estaban orando. Y esa parte que de la que salieron todos los milicos, parecía que era como una obra en construcción al costado o una refacción, y se pusieron a hacer así, nomás eran unas maderas, se pusieron a hacer así, salieron un montón. Era resarpado. Y la gente, los changos que iban marchando ahí con sus compañeras, de repente así como que salía uno que otro y manoteaba una piba. Eso era un peor. Bueno, vamos a escuchar una canción. Sí, chao. Muy bien, escuchábamos Cucu de Papel Glacé, que se estarán presentando mañana, dicho sea de paso, en Morrigan a partir de las 24 horas. Seguimos entonces, continuamos ahora con el siguiente bloque del programa. Este bloque de ahora se titula No toques mi basura. No toques mi basura. Cuando el Choco se va, son todas las situaciones en que el Choco se va y uno tiene que hacer lo que puede con lo que deja. Sí. No solamente desde el lado de toda su basura que dejó en el camino, sino también todo lo que permitimos, digamos, que no suceda con tal de que claro, se vaya. Pero digo... Hoy, cuando el chongo se va. Sí, bueno, igual... ¿Igual qué? Todo tanto bondi, son unas cositas más que se quedaban ahí. Sí, el tema es que... Se las olvidó. Más allá de que se las olvide o cuántas serán las cositas, es la actitud, ¿no? De que siempre hay alguien que te arregla las cosas, porque... Digamos, ese es el problema puntual por el que se va. De hecho, no se va porque está todo bien. Si se va y sale corriendo como laucha por tirante... Si hay algo que hace el chongo es estirar hasta que esté todo mal. Y estira hasta que decís, con tal de que se vaya, le limpio su basura. Bueno, pero no fue tan así, ¿no? Va a venir a hablar. Lo que pasa es que, bueno, pobre, anda con mil cosas, no, seguramente no fue su intención. Él no es así. Pobre. Yo lo entiendo. Está con muchas cosas, con muchos rollos. Pero tiene, si está el pedo todo el día. No, bueno, pero... Está tomando birra. Igual yo quiero sacar a la birra del medio. A mí me parece que siempre se la tira para el lado de que... Tomar birra es como irresponsable, ¿no? Yo también. Uno puede tomar birra en este momento... Y aún así poder estar haciendo cosas. En este momento muy responsable. Responsablemente. Aún así creo que tiene que ver con esta situación también de... digamos, puede tener mil rollos, lo que sea. Todos tenemos rollos. Cómo deposita en el otro la responsabilidad de decirlo hasta acá llegamos. O incluso cuando se va, decir... No te lo limpio, conchudo, vení a limpiarlo vos. Porque dejaste todo hecho un quilombo. Gracias por irte. Hubiese estado bueno que lo dejes como lo encontraste. A mí no me molesta igual, ¿eh? Yo lo hago de onda porque entiendo cuál es la situación. Y bueno, nada, a mí no me cuesta nada. Yo estoy de pedo, no pasa nada. Bueno, es tu caso. Yo no estoy al pedo. A mí no me gusta andar limpiando la basura de otro. A mí me resulta como hasta... de patrón. ¿Viste? Pero... No sé, yo dejo todo sucio, uso y dejo usado, descarto y no levanto, no recojo toda mi basura y me puedo ir como se me canta, porque yo alquilé, hice uso y me retiro sin ningún tipo de respeto ni apreciación, porque lo usé hasta donde pude, le chupé lo que más pude y lo devolví en las peores condiciones porque me chupo un huevo. Un poco duro de decir. No, sí, capaz que un poco extremista. Capaz que medio radical. No serán todos iguales. No, seguramente cada quien tiene sus razones para ser. Un parásito. Una persona abusiva que abusa de que otras personas hagan las cosas que no hacen. Pero se lo planteaba igual. Sí, no, lo que estuvo bueno es que, digamos, en el momento, digamos que nosotros tenemos la discusión. Nosotros tenemos la discusión, empiezan a haber diferencias, se le plantea, digamos, que nada, está siendo, digamos, patriarcal, está siendo machista. Entonces yo le digo, no, porque yo le dije, está siendo machista en esto. Me dijo que no, y se fue y dejó todo sucio. Entonces, no sé qué hice mal, digamos, qué pude haber hecho... Que le haya hecho pensar de que podía seguir dejando su basura. Y yo le iba a seguir limpiando. Eso está buenísimo también. Igual se está desconstruyendo. Lo importante es que es un capaz, compa. Capaz que el hecho de que le hayamos limpiado le hace entender que puede seguir haciendo, ¿no? Que le limpiamos la imagen también. Yo te juro que esto... Te limpio hasta la imagen. No, igual yo te juro que esto lo rediscutí con él, ¿eh? Nos sentamos, tuvimos un rato re largo discutiéndolo. No, igual él reflexionó. Pero vos te diste cuenta que mientras discutías era porque vos estabas suspendiendo todas las actividades que tenías y él no tenía nada que hacer, que la discusión se terminó cuando él tuvo algo que hacer. Ay, es que, bueno... Cuando consiguió otro lugar se fue. Claro. ¿Qué hijo de su madre? No, lo que pasa es que él consiguió un lugar mejor porque necesitaba cambiar el aire. Sí, sí, porque acá ya lo mantenían lo suficiente como para rebelarse, y en otro lugar todavía no se dieron cuenta de que vive de otra gente, no, ni hablar. Bueno, capaz que hacía otras tareas, igual, él hacía otras cosas. Igual, sí, bueno, sí, no sí, todos sí, podemos sí, hacer sí, lo sí, mismo. Hay quienes limpian, otros que... Que hacen lo que les gusta. Claro. Ay, bueno, ayudaba un montón igual. Igual hay gente que le gusta limpiar. Sí. Dicen. Yo no quiero decir nada, pero yo he escuchado chicas que han dicho que les gusta limpiar y capaz que las estamos limitando por decir que no les gusta. Hacen lo bueno, que saben. Vieron, entonces el error está en la distribución de las tareas. Es una discusión que nos tenemos que dar. Igual yo creo que si hay mujeres limpiar, que quieren limpiar, si hay mujeres que quieren limpiar y que quieren ser esclavas, yo no tengo ningún problema, yo no me opongo. Me parece que cada quien consigue lo que quiere. Vos querés ser esa persona, buenísimo por vos, felicitaciones por vos, tu chongo y todo lo que quieras. Bueno, pero una cosa es limpiar para una y otra cosa es limpiar para otro, paréntesis. No, sí, obvio, yo re limpio. Igual es esto, ¿no? Yo, el chongo se va, me deja todo este enquilombado, todo destrozado, todo lleno de mugre. Yo lo limpio, no lo limpio porque por el chongo, porque el chongo no vuelve más. Lo limpio para recuperar, digamos, para quien, como quien recupera, reocupa. Ay, además... Limpias la energía, ay, quemamos un par de yuyo, digamos, renovamos, creamos, hacemos algo. De algo. Con el desastre que dejaste, yo te hago un compost, una huerta y todo un espacio cultural. Buenísimo, muchas gracias por esconder un montón de herramientas, haber dejado un montón de cosas que quizás hubiesen sido re útiles y re necesarias un montón de veces que salimos a comprar, porque vos nunca tuviste en cuenta nada. Por tirar algo, ¿no? Hipotéticamente. Siempre sí. Hipotéticamente. ¡Te va, mi socio! ¡Para yo tranquila no va a la mamá! Bueno, es así la cosa. Cuando el chongo se va. Entonces, es una linda práctica la del chongo. La de estrujar los lugares, parasitar, sentirse cómodo, ensancharse hasta que no da más y en vez de recambiar las actitudes o replantearse algo, se va. Ay, es que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer él. Ustedes están siendo autoritarias, me parece. ¿Se lo están planteando? ¿Se están dando la discusión? Sí, la verdad es que es muy difícil. Yo he notado que estamos como muy ensimismadas en lo que nos sucede a nosotros. Y no vemos que también les pasan cosas, como que les resulta muy difícil limpiar el baño, limpiar la vajilla, ordenar un poco, no sé, lo que tiran al piso, todo lo que usan, ponerlo en una basura, una bolsa de basura si no lo van a usar más. Entonces igual es como muy difícil, es muy difícil para ellos, muy difícil para ellos limpiar el puto baño que usan todos los fucking días, güey. Es difícil hasta que hagan un mate. Es re difícil que hagan algo, es muy difícil que los hombres hagan algo. Tienen que luchar mucho contra su inutilidad, digamos. La culpa igual es de la madre. Seguro que una mujer tiene que ver y es responsable y seguramente tenga la culpa. Porque la crianza se hace desde un solo lado y es solo desde la madre, digamos. Maternar, crianza, madre. Madre. Nadie más participa. Nadie. Y así es como vamos perpetuando. Esto tiene que ver con esta actitud maternal, habíamos dicho, ¿no? Maternalista. ¿Cómo hacemos? ¿Cuánta paciencia le puedo tener al chongo? Incluso compañeros, ¿no? Como, permítanme hacer más catarsis. El cable enredado, así nomás, enchufado, guardado como se le canta a las bolas. Porque yo lo ordeno y vos vas y te recibís todo ordenado. Pago, yo lo ordené. Pago. Zorra. En fin. Nada, eso. Cosas que le permitimos a gente que no le permitiríamos a otros, ¿no? Como limpiarles el desastre, ordenarles todo. Te saco los moquitos también, si querés, de papilla en la boca. ¿Y qué igual pasa con les la mugre? De comer un tiempo y todo, mira. ¿Y qué pasa con la mugre simbólica que acarrean? Esta es la más difícil de limpiar. El desperdicio humano que son. ¿Qué pasa con eso? No sirve ni para el compost. Ah. No, que no te lo entierro en el patio. No te lo comen los chanchos. estas y mil situaciones más, ¿no? De andar teniendo pedagogía con una, estamos apostando demasiado por gente que no les da, digamos, no les da la capacidad. Ya están bastante condicionados socialmente. Socialmente cuánto amor al oficio. Cuánto amor al oficio que tenemos de pedagogas, madres, santas, docentes, pacientes. Sí, son los ser optimistas. ¿Cuánta cantidad de trabajo no pago, no? ¿Cuánta cantidad de trabajo no pago? ¿Cuánta cantidad de energía invertida? No pago ni retribuido de ninguna manera. A ver, chiquito de mi corazón, ¿cuánto tiempo te va a llevar a aprender? ¿Eh? Darte cuenta. Porque uno diría, cargo. Trata con adultos, ¿no? Entonces ya están entrenados en lo que significa ser una persona cívica, civilizada, mínima convivencia, no te pido ni siquiera compartir los mismos ideales. Solamente lo que es esto. Limpia lo que vos ensuciás, digamos, no soy tu empleado, no soy tu esclavo. Así estamos, entonces. Este fue el bloque. No toques mi basura del día de la fecha. Vamos entonces a escuchar, y aprovechando esta conclusión de la esclavitud, ¿cómo sería? En tiempos de cólera. En tiempos de cólera. Y imperdible, como quien trata de perder a alguien en el bosque mientras corre y esa persona lo sigue y no le puede escapar y de una manera u otra lo encuentra. Soy tu esclavo de Los Amados. Suena en este programa de No Me Rajen. Sí. Si tú no me deseas, cretina será mi vida. Lejos de tu belleza, mi corazón hoy se debate frente a tu indiferencia. Oh, a tus pies se desangra, oh, con violencia te aleja. Soy tu esclavo, asumido y orgulloso, fiel sirviente de tu amor atormentado. Yo me entrego, amarrado a tu deseo. Y si quieres castigarme, castígame salvajemente. Hazme gritar. No dudes, hazme llorar. No dudes, muérdeme más. No dudes, no quiero paz. No dudes, si el paraíso es el fin, no te detengas jamás. Quiero morir sin dudar si es tu voluntad. Tus ojos son garras, maldita ave de presa, que a la distancia me toman y el pecho abierto me dejan. A veces quisiera destrozarte, flagelarte y que me lleven si quieren, porque tú, tuya eres mi cárcel. Soy tu esclavo, asumido y orgulloso, fiel sirviente de tu amor atormentado. Yo me entrego, amarrado a tu deseo. Y si quieres castigarme, castígame salvajemente. Hazme gritar. No dudes, no dudes. Hazme llorar. No dudes, no dudes. Muérdeme más. No dudes, no dudes. No quiero paz. No dudes, no dudes. Si el paraíso es el fin, tengas jamás. Quiero morir sin dudar si es tu voluntad. No dudes, no dudes, no dudes, soy tu esclavo. No dudes, seré siempre esclavo de tu amor. Detalle de cada programa, de cada canal, y había una guía de capítulos. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Estoy hablando muy 90. Capaz que sí, se me cayó el carnet, digamos. Sí, yo era muy chiquita en esa época. ¡Ah! Yo creo que estaba ahí como en la flor de la edad. Bueno, esto sería entonces series y agenda. Yo puedo empezar con una serie. Estoy viendo una serie nueva. A ver. Muy bien. Todas las semanas empiezo una serie nueva que termino seguramente en la misma noche. Y después no saben por qué no duermo. Estoy viendo una serie que se llama Big Little Lies. Ah. Que actúan un montón de actrices conocidas. No sé si la conocen, sí, está dirigida por una piba también. Yo vi alguna. ¿Viste algunos capítulos? Sí. A mí me reenganchó. Y me afectó realmente. O sea que ha logrado su cometido, yo le doy mi visto bueno. Mira qué bien. Me la recomendó Sabro. Sabro es de esas personas que me recomiendan series que al principio no me caen bien, pero después pasa que sí. ¿Viste la serie que vos me habías dicho también de esas chicas? También me la había recomendado Sabro. ¿Que él, esa era? Derry Girls, una serie irlandesa. Bueno, en esta es como la típica, como ese Desperate Housewives, que sí, son un montón de mujeres, madres, esposas, amas de casa. Hay una de ellas que es nueva, digamos, en la ciudad. Es como una ciudad en la, al costado del mar, digamos, playera, en Estados Unidos, obviamente. Un montón de gente rubia, muy hegemónica. Muy bella, todas. Les niñas, todas son bellas. Sí. Todas. Y en ese lugar, digamos, va sucediendo, arranca así, policial. Una muerte. ¿Quién mató? ¿A quién? Y demás. Y a través de eso se van desarrollando las personalidades de estas cuatro o cinco mujeres que son interpretadas por actrices como Nicole Kidman, la otra, ¿cómo se llama? Witherspoon, algo así, René. Reese Witherspoon. Reese Witherspoon. Eso. Y la otra que es la que es la favorita de David Lynch, Laura Stern. Y después otra chica que es la que hace de la madre que llega nueva, digamos, al pueblo, que tiene un hijo y es soltera, madre soltera. Entonces, como también está dirigido por una mujer, tiene como una mirada bastante de género, a mi parecer. Al principio, en los primeros capítulos no se desarrolla mucho, pero después sí, un montón, muy. Y habla mucho de esto de, bueno, obviamente, el vínculo sexoafectivo heterosexual, el mandato de madre, el mandato de mujer exitosa, y todos los mandatos que pueden estar sobre mandatos capitalistas. Sí. Y está buena, tiene muchos momentos así de que son graciosos, con pinches, te genera cierta empatía, y hay un policial de por medio, lo cual también te genera mucha intriga. Después, no sé, una de las chicas hace de la nueva pareja del ex marido de Reese. Y ahí empiezan a haber como ciertos roces, enemistad, que el hijo de tal le dañó a la hija de tal. Entonces empiezan a haber enemistades también por una cuestión de maternidad. Cómo manejan los vínculos de las niñas, les adultes también, las instituciones como la escuela. Está buena, qué sé yo, a mí me gustó. Yo la recomiendo. Le doy 3 estrellas. Creo que está en HBO, pero yo la encontré en Cuevana 2. Big Little Lies se llama. Está buena. Yo me terminé la primera temporada, voy por la segunda, casi terminando. Después en la segunda temporada aparece Meryl Streep. ¿Promete? Son por lo menos actrices, piola, como para ver en una serie, buenísimo. Y aplaudo a Nicole Kidman, también me parece bastante muy zarpado su personaje y todo lo que significa el proceso que vive ella. Recomendado de esta semana, entonces. Me hiciste acordar de la otra que no sé si la recomiendo, no, todavía no estoy segura si me gustó o no, pero que se llama Buenas Muchachas, que son tres madres. No logro recordar si la tercera es madre o es hermana de una de las madres, que súper agobiadas por la sociedad en la que vivimos y terminan desesperadas por guita, por todas por distintas situaciones y terminan haciendo un asalto resarpado. Y son todos estereotipos de es una mujer grande con varios hijos que está bien, la otra es bastante destroyed y como, pero gente que ni ahí saldría a robar y termina haciendo el asalto del siglo debido a las presiones que tienen. Y lo interesante es qué pasa después, cómo resuelven entre su conciencia, entre la ambición, los bardos en los que no sabían que existía, de la mafia y esas cosas. Me hiciste acordar a esa. Qué divertida, no sé si es buena, es divertida. Entretiene. A veces está bueno también tener algo para ver que nos desvincula un poco de la realidad cotidiana. Así que bueno, bienvenida también a esas cosas. Si sí, esta que yo digo de Big Little Lies, no te desvincula ni mierda. Si estás medio sensible con la violencia de género, no la veas. Es como la otra que había dicho, la de Years and Years, tampoco. Si son sensibles, no vean las series que yo digo. Si quieren sufrir, háganlo, sí. Es su oportunidad. Yo aprovecho las series como excusa, digamos, para hacer catarsis y sufrir más de lo que ya se sufre. En unos días se estrena La Casa de las Flores. Yo vi unos capítulos de la primera, me pareció bastante interesante. Es muy además divertida. De que me gusta mucho su acento. Sí, la estética es bellísima. La estética es hermosa. Es muy bizarra y es. Me gusta mucho el tratamiento divertida. De la muerte. Exacto. Del tratamiento de lo que es la institución familia. Es muy buena La Casa de las Flores, también me gusta mucho. Y ahora en esta semana sale la nueva temporada. Bien, La Casa de las Flores también, otra serie para ver. No sé serio, pero en unos días sale también Maléfica 2 o 3. Qué loco, con esta chica Angelina Jolie. Sí. ¿Todavía? Sí, pero hace como de. Bueno, de madre y la protagonista es la niña que nace en la 1. Que está entre el mundo del bien y el mal. ¿En la 1? ¿De Maléfica nace una niña? No, ella la. Adopta la hija a Blancanieves. Y Blancanieves es grande en la 2 y está entre los mundos buenos y malos. Muy complejo, listo, la voy a ver. Maléfica 2. Me gustó Maléfica 1 además. Sí, a mí también. Bueno, y regional acá para ver, ¿qué hacemos? Agenda cultural. Si no tengo Netflix. No tenés Netflix, no tenés Cuevana 2. Viva. No tenés sí. HBO. Yo voy en directo. No manda al internet, no me queda otro que salir a ver. Querés apoyar lo que es la producción, las expresiones regionales y autogestivas e independientes. Mañana, por ejemplo, sábado tenemos El Fuego Frío, la tercera conferencia. Vendría a ser como la tercera entrega de esta obra sin igual, que es El Fuego Frío, un experimento que realiza Verónica Martínez Durán desde su dirección. Y Julia Berusa y Verónica Cardoso como actores de la escena, ¿verdad? En esta ocasión no hay músico ni música, sino que hace un experimento entre quienes están en escena. No sé si la vieron, ¿ya la vi? No, vi. Yo la vi. ¿Vos la viste? Yo la vi. ¿Habías visto las anteriores? No, había visto solo un fragmento, un pedacito de creo que la primera versión. Ajá. ¿Que estaba en Matty Perry? No. No, estaba Vero sola. La Vero sola. Aprovechamos para mandarle un saludo, un beso grande a la Verito. Y me pareció súper interesante la búsqueda. Se nota que tiene mucho juego y mucha experimentación. Hay momentos súper ricos así en imagen, re tremendo el trabajo de la actriz. Zarpado, su despliegue físico y su compromiso. Dicen que baila también, ¿no? Hace como una pieza de danza durante la escena, digamos. Bueno, ahí entramos en la discusión qué es danza y qué no es danza. ¿Dónde empieza la danza y dónde termina el teatro? Sí. Es una propuesta física, vamos a decirlo, mayormente. Uh-huh. Ahora, si es danza o es teatro. Hay una línea igual que sigue toda la obra y hay una especie de guiño con el público, digamos, una cuestión medio cómica, ¿no? De todo, pero como excusa para. Sí, en clave de absurdo está. Ajá. y a la vez todo sirve de, justamente de justificación y excusa para dar lugar a lo que es la luz y el fuego frío. Bueno, ¿para qué decir más? Es toda una excusa. A mí me dieron ganas de verla con esto. Es toda una excusa. Siempre es, nos valemos de algo, mil excusas para es hacer es buenísimo, algo. Tiene toda una idea que trasciende la obra, tiene mucho mucha experimentación, mucho juego. Recomendada totalmente El Fuego Frío, mañana sábado 21 horas en Media de Luna, anticipadas hasta media hora antes de empezar la función. Les recomendamos que lleguen a tiempo, el teatro no espera y desde que sucede comienza la magia. También bien, les invitamos mañana a partir de las 12 de la noche también Papel Glacé en Morrigan, y antes de Papel Glacé van a ver un dúo de dos chabones que les acompaña, no me acuerdo bien los nombres. También está a partir del domingo, empieza el festival Primavera en Danza, que es un festival de danza contemporánea, también con gente, con hacedores muy zarpades, muy zarpadas de la danza, de la región y de otros lados. ¿Cuáles van a ser las sedes de este Primavera en Danza? Por ejemplo, este domingo empieza en la Escuela Provincial de Títeres, en Neuquén, que queda en la calle Anaya, casi ruta. Con una obra de Claudia Ganquín, que es una hacedora de la danza neuquina, muy interesante siempre sus propuestas, y creo que es a las 6:30, si mal no leo acá, 6:30 es la función del domingo. Después el viernes 4 también hay otra función, ahí mismo a la Escuela de Títeres. Y van a estar obras como La Piel de Loli Rosales, Estigia de Calusa, que también es amiga del espacio, ha estado también acá en la jam de danza que se hace en el andén. Es una bailarina tremenda. Es docente también de... Y es docente, es una docente muy Fisque. Generosa. En Fisque, en la Escuela de Danza de Neuquén también. También. Da clases ella, es muy generosa, muy sensible con su hacer. Recomendado su trabajo siempre. Estigia de Carlos Sabatoli también va a estar. Otro trabajo de una de las hermanas Ganquín, que es Ángela, no Claudia. Y otro laburo de Aye Casenave. Eso es más o menos lo que va a estar el domingo. ¿Aye Casenave? Sí. Un trabajo que se llama Boom. Después va a estar el domingo también. Esto lo que acabo de decir es el domingo. Después el viernes. El viernes siguiente, que es el viernes 4, este es el domingo 29. Y el viernes 4 también hay otra serie de presentaciones de otras obras. Retina. Que si se fijan en nuestra página, seguramente estaremos recompartiendo todas las invitaciones que para este finde y para el siguiente, sobre todo del viernes, que es el mismo día que sale el programa. Exacto. Correcto. Correcto. Así que bueno, mucho para ver, no tenés. Y en no ese contexto excusas. También está el encuentro de Neuquén Escénica, que es el segundo encuentro que se realiza, que tiene que ver con danza y performance, que también estará sucediendo mañana y pasado. También se pueden fijar en nuestra página y van a estar todo el detalle. Mañana a partir de las 20 horas se presentan las tres obras que se desarrollaron durante este encuentro. Importante contar también qué es lo que va a estar sucediendo este domingo. Hablando de encuentros. Y de pre-encuentros. El pre-encuentro de plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, asexuales. De todos los colores. Y más. Durante este domingo, a partir de las 10 horas, en la sede de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Comahue, se autoconvocan y se encuentran y se debaten quienes se sientan parte de todas esas identidades. De todo lo que dije. Tenemos algunos ejes más o menos que se van a discutir. También vamos a estar compartiendo la información durante la página. La idea es hacer un preencuentro preparándonos para La Plata, que será el 11, 12, 13. Viernes 12, 11. 13, 14. 12, 13 y 14. 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de La Plata. Estaremos allá seguramente transmitiendo en vivo y en directo. Bueno, y este preencuentro tiene como el cierre pensado una marcha dentro del marco de la acción global por el derecho al aborto. ¿El aborto legal y seguro? Que son acciones que se van a hacer en todos lados el mismo fin de semana. Algunos ya están pasando. Ya están pasando, claro, sí, el día es el 28, pero las acciones ya empezaron. Eso estaba por decir. Justamente hoy era, digamos, la antesala al día. Ya estamos corriendo por el 28, ¿verdad? Uh-huh. Siendo 28, entonces, estaríamos siendo parte de el Día por la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Así también estuvimos estos días enterándonos de lo que fue el debate en México y la aprobación en... Oaxaca. ¿Se pronuncia de otra manera o no? ¿Oaxaca? Sí, pero... ¿Oaxaca? Algo así, como hack, algo así. Ay, la no tendría que estar la Vero en este momento. Si alguien más sabe que lo diga, va. Sí, por eso, la Verito sabía. Bueno, en fin. Y, bueno, justamente en el tomo de este debate de el acceso al derecho a decidir sobre la maternidad. Sobre nuestros cuerpos, en realidad. Claro, sobre nuestros cuerpos, pero específicamente en cuanto a maternar. Porque no estaría siendo el derecho por sacarnos el útero. Pero gestar no es maternar. Puedes darle una opción, puedes no maternar. ¿Sería por gestar? Sí. ¿No gestar? Por no gestar. Por no gestar. ¿A gestar o no? Interrupción ¿Salud? Voluntaria de la gestación. Eso sería entonces este domingo. También se pueden acercar si quieren. A partir de las 10 horas hasta las 16, 17 horas se va a desarrollar la marcha, que va a transitar por el centro neuquino y culminará en el monumento San Martín, uh-huh, en el centro de la ciudad. Así es. Esto fue entonces ¿Qué hacer? ¿Qué ver? Inspirate, series y agenda bueno, cultural. ¿Podríamos poner alguna canción de las Tranqui en el marco de la campaña? Sí, estamos entonces desarrollando oficialmente la campaña porque las Tranqui Panqui toquen en el Alto Valle. Estamos casi logrando la confirmación de la fecha. Estamos en condiciones, digamos, de anunciar de que estarán aquí, digamos, este 24 de noviembre. Qué rápido que funcionó la campaña. Sí, sí, sí, ya lo logramos. No necesitamos apoyo para nada, sépalo. No nos representan. ¿Este 24? 24 de noviembre en el andén de Cipolletti. Pero no es solo lo que pasa este fin de semana en el andén de Cipolletti. Pasan otras cosas más, ¿o no? Bueno, pero la agenda cultural la vamos a crear después. Sí. Ahora vamos a hacer solamente uso de este espacio radial para hacer un chivo. Bueno. Vamos a tener las anticipadas, entonces vamos a estar sorteando dos... ¿Sí? Acá producción me dice dos anticipadas. Vamos a estar sorteando dos anticipadas para el siguiente programa. Solamente tienen que mandar, como decíamos, su primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres. Si nos mandan un WhatsApp contándonos cuál fue su experiencia, participan inmediatamente del sorteo de dos entradas para ver a Tranqui Panqui en el andén. Y si se animan a mandarnos audios para pasarlos al aire, genial. O comida. Sí, bebida bueno. También puede ser. O cualquier cosa espirituosa que creen que pueda incentivarnos a generar esto y que sea más apacible para todos. Bueno, vamos a escuchar a Tranqui Panqui. Tranqui Panqui, ¿qué tema tenemos? Que quieras. A ver, yo quiero ese que dice Fuego, que de hecho es el corte de promoción de su último disco que están estrenando este año, que estuvieron grabando a principio de año en Brasil y que lo tienen hace poco para escuchar. Bueno, entonces suena Fuego. Resiste, vive, piensa, grita, arte, lucha, avanza. Resiste, vive. movimiento, el día, el sol, derribando su doble moral, superficial, su mentalidad medieval, la onda expansiva no se puede parar. Entonces eso sonaba Fuego de Tranqui Panqui. Como decíamos, van a estar el domingo 26 de noviembre en el Andén, en el contexto de los 12 años de la autogestión y la asamblea abierta y semanal de los lunes a las 20 horas. Este espacio autogestivo ocupa de la ciudad de Cipolletti. El Andén del Aguante, que cumple 12 años, están todos más que invitados, todos, a celebrar con nosotros y hacerle el aguante a este espacio que no caduca. Así es, entonces pueden conseguir las anticipadas. Como dijimos, vamos a tener dos en sorteo. Solamente tienen que mandar su experiencia de cuál fue su primer encuentro nacional al 299-555-5555, el número de WhatsApp de No Me Representa. Nos encontramos entonces la semana que viene a la misma hora, en el mismo canal, viernes 21 horas. Capaz que ya vamos a poder estar en vivo y todo. Es más, capaz que hasta sorteamos en vivo. Ponele. Toma. Estén atentes. Ojo, ojo con esa. Nos pueden encontrar entonces al WhatsApp o también en las páginas de Facebook o de Instagram. No Me Representa. Esto fue por hoy el programa. Nuestro primer programa. El primero. De la primera temporada, de la primera vez. En un año hacemos el sorteo del... Del año. ¿Qué fecha estamos hoy? Tu primer programa. ¿Cuál fue el primer programa? 27 de septiembre. Así es como el 27 de septiembre salía el primer programa, No Me Representa. Les dejamos entonces con la última cortina musical. Vamos a dejar otro con el Tranqui Panqui, porque re pesada, porque tenemos que vender entradas. Porque vamos a dar como 20 lucas de vuelta. Así que no se lo pierdan, domingo 26 en el Andén, cumpliendo los 12 años de la autogestión. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, en el mismo canal, si Dios quiere. Nos vemos. Ya te cansado.